Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos nombres. Ya. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperamos contar con su sintonía desde sus hogares. Y les pedimos a los conductores que este momento están viajando, que están circulando por las calles de las ciudades, que manejen con cuidado, que piensen en la vida de ellos y en la de los demás. Si usted quiere tomar, no conduzca. Si conduce, no tome. Preserve la vida de todos. Esto trae grandes secuelas en el país y en el mundo. Así que lo hagamos con responsabilidad las cosas. Y desde aquí del programa Memoria Viva les enviamos un fuerte saludo a todos los conductores y conductoras del país. Bien, en esta semana hay algunas novedades. El debate político aquí en el Ecuador y especialmente en Quito, digamos que está tranquilo. No ha habido desmanes, se ha manejado la cosa política con, yo diría con mesura. No hay esos encontrones viscerales que había antes. El insulto, sobre todo, era el pan nuestro de cada día en las campañas políticas. Yo diría que en esta vez se ha racionalizado la campaña. Y bien por ello, que ganen los que se merecen ganar, aquellos que tienen en sus mentes y que tienen en sus proyectos de vida el desarrollo del país, el bienestar para los más necesitados, que alcancen la justicia social, aquellos seres postergados por la sociedad y por los poderes dominantes de este mundo. Ese es el llamado que hacemos nosotros desde aquí, desde el programa Memoria Viva. Y les saludamos a Diego Salazar, quien nos acompaña hoy en la cabina de controles. Sin ellos, sin las personas que están al frente del mando, no puede salir el programa con la calidad y calidez que caracteriza a la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nosotros desde aquí animamos al pueblo a votar, a tomar su decisión en esta ley electoral que ya viene, por el bien del país, por el bien de la ciudad, de la capital de los ecuatorianos, que triunfe el mejor. El pueblo ya estamos un poco maduros en el asunto político y tomaremos la mejor decisión en estas elecciones. Por aquí hay un titular del periódico el Telégrafo, que dice: los rivales de Barrera quieren potenciar su obra. Víctor Hugo Erazo, el candidato por el partido Sociedad Patriótica, lista 3 a la alcaldía de Quito, era quien más gesticulaba ayer. Lo hacía para señalar, apuntar, enumerar los argumentos con los que intentaba convencer de que él es el adecuado para liderar el Consejo Capitalino. A momentos movía las manos con la misma energía con que soltaba frases en las que continuamente trataba de fijar la idea de que es el único candidato de oposición. Ocupaba un lugar en la cabina de entrevistas de Radio Majestad en el centro norte de Quito junto a otros 4 aspirantes, incluido el candidato a la reelección Augusto Barrera por Alianza País, lista 35, en el cruce de propuestas que se produjo entre las 7 y las 9 de este viernes, o sea, ayer. Al inicio del programa, el periodista Fabricio Vela, hizo notar la ausencia de Mauricio Rodas, suma vive 23-16, pero aclaró que no se debió a un descuido del personal de producción de la emisora o por no haber buscado al candidato devenido en política. El comunicador señaló que tras varios intentos lograron comunicarse el jueves con el propio Rodas, pero que éste declinó presentarse argumentando que tenía un encuentro preestablecido con representantes del sector artesanal quiteño y que no podía excusarse de dicho este compromiso. Sin embargo, de ello nosotros podemos anotar que el candidato Rodas siempre le ha pedido un debate al alcalde de la ciudad y en este caso candidato a la reelección por Quito Distrito Metropolitano. Hoy tuvo la oportunidad de hacerlo. El alcalde ha sido claro, él ha dicho: yo voy a poner las condiciones si es que se da el debate, no tengo por qué estar condicionado a la agenda del señor Rodas. Esperemos que el debate se dé y que la exposición sea sin demagogia, basado en los hechos, en las necesidades que tiene la capital de la República, y que bueno, pues nos digan qué es lo que quieren hacer. Sobre todo el candidato Rodas, quien fue en tiempos pasados, me parece que fue el líder de las juventudes del Partido Social Cristiano, que piense que tiene que gobernar, si es que llega a triunfar en la alcaldía para todos los ecuatorianos. Aquí Quito está representando a las 24 provincias del país. Aquí hay una variedad, una diversidad de personas que han llegado a poner el hombro para el desarrollo de la capital de la República, y nosotros como chagras podemos decir que hemos sido bien recibidos aquí por la quiteñidad. Así que reiteramos que triunfe el que tenga mejores intenciones de sacar adelante al país. Taxistas de aeropuerto y males deben basar su tarifa en taxímetros. Los choferes que trabajan en los lugares mencionados se quejaron de que con la medida cancelarán los peajes y rubros impuestos por las entidades en las que operan. La Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, anunció que los taxistas que trabajan dentro de los terminales aérea y terrestre y centros comerciales del cantón deberán ajustar las tarifas según lo que marquen los taxímetros. Ese es un grave problema que no se respeta. No se respeta al taxímetro, los taxistas hacen lo que les da la gana y a ciertas horas de la noche no accionan el taxímetro y cobran lo que a ellos les da la gana. Y como el ciudadano necesita transportarse a cualquier diligencia que está haciendo a su hogar, tiene que complacer la tarifa que los taxistas la imponen. Esperamos que las autoridades hagan cumplir, porque entonces ¿para qué? ¿Para qué el taxímetro? ¿De adorno? ¿De decoración? Esto no puede ser. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos cumplir las leyes de la República. Nadie puede estar por encima de la ley y hacer lo que le dé la gana. Aquí dice, Ecuador consume 16 millones de kilos de uva anualmente. En la provincia de Santa Elena se produce la fruta del tipo Red Globe, que comenzó a ser exportada. Se espera cubrir una parte de la demanda local, que es de 400 hectáreas. Según datos del Banco Central del Ecuador, el país importó entre enero y noviembre del año pasado alrededor de 23.488.000 dólares en uvas de Chile y Estados Unidos, naciones tradicionalmente productoras de esta fruta que requiere condiciones climáticas particulares y un terreno arcilloso para cultivarse. Aquí tenemos terrenos que son aptos para todo este tipo de siembras. Y no puede ser la excepción la uva. Vemos que en Santa Elena ahí se produce uva de buena calidad. ¿Cómo va a ser posible que el Ecuador, rico en productos agrícolas, lo que pasa es que no le damos la atención necesaria para producir? Yo digo, ¿cómo va a ser posible que importemos hasta la uva de los países vecinos, pudiendo aquí cultivarla? Pero no solo la uva. Aquí es increíble que hasta las agujas las importamos. Es una cosa terrible. Las peinillas las comercializamos aquí nomás en la frontera de Colombia. Es terrible que ni siquiera peinillas podamos fabricar aquí. Hay muchas cosas que la empresa privada del país no se ha dado en empeño en fabricar cosas que sí podemos hacerlas. Porque claro, más fácil es importar y bueno, y ganarse los dólares más rápidamente sin pensar en el desarrollo del país. Hoy este gobierno está haciendo mucho. Hay cosas que están construyéndose aquí. Por ejemplo, la bicicleta. Eso también las bicicletas las importábamos de Colombia. Y hoy está el país produciendo bicicletas y de buena calidad. Esperemos que despegue la empresa privada a producir. El caso, por ejemplo, de los fármacos. Sí creo que hay la tecnología suficiente y la infraestructura para producir fármacos que a veces están vedados por el alto precio a la gente de escasos recursos económicos. Así podemos abaratar la medicina y atender mejor en la salud pública a los ciudadanos y ciudadanas, que hoy ha mejorado bastante. Yo soy un testigo de ellos. Yo me hago atender en el Hospital Eugenio Espejo y he visto la calidad y la calidez de los galenos de ese hospital. A veces en verdad faltan las medicinas, pero poco a poco esto tiene que irse controlando y no dejar al público que se quede sin medicamentos. No, hay enfermedades que son graves y que se necesitan tratarlas con premura y con responsabilidad. Y esperemos que los medicamentos lleguen a los hospitales y se atienda con responsabilidad y sobre todo con alegría a los enfermos que necesitamos ser atendidos por la medicina y las instituciones de salud públicas. Por aquí tenemos, dice, Supercom multó a RTS por falta en noticiario. El canal de televisión pagó 60 mil dólares. Diario Extra fue sancionado por Superintendencia de Comunicación por dos temas. Al hacer público su desacato, la entidad de control iniciará contra el periódico un proceso de incumplimiento. Diario Extra enfrenta dos sanciones interpuestas por la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom. La primera es de la publicación de dos portadas que exponen fotografías, al parecer montajes, sobre el accidente de tránsito en el que falleció el ex rector de la Universidad Politécnica del Chimborazo, Romero Rodríguez, en noviembre pasado. A este expediente se suman los titulares descontextualizados del tema que distorsionan la noticia. En este caso, la entidad de control sancionó al periódico con la rectificación de la noticia y disculpas públicas porque no son coherentes ni consistentes con el contenido de la noticia relacionada con el accidente este de tránsito. Bueno, en verdad la prensa no ha tenido un comportamiento objetivo, veraz, que digamos. Siempre la prensa, no toda la prensa, ha manipulado la noticia por muchos años. Y a veces ha vejado, ha humillado a los ciudadanos y ciudadanas de la República. Los ha hecho parecer como delincuentes, como personas de mala clase social. Y eso no está bien. La prensa tiene que rectificar su accionar, por más poder que tenga, no puede hacer lo que le da la gana. Hoy hay instituciones que están regulando los contenidos de la prensa, y ese es por el bien de todos los ecuatorianos. Hoy por lo menos podemos concurrir a la autoridad cuando nos vemos afectados por la prensa. Y esto es bueno, así que tengamos esa cultura del reclamo, de la denuncia, y hagamos valer nuestros derechos cuando la prensa lesione sobre todo nuestro honor y nuestra dignidad. Las acciones están a la vista. Hay un periódico de aquí de tamaño, deporte nacional, que circula aquí en el país, que ha sido sancionado. Esperemos que esto sea para bien y para poner mucha atención a la noticia que quiera transmitirse al país. En Babahoyo el agua es la prioridad. Se dedicaron, dice, a producir agua y no dieron mantenimiento, por eso invertiremos algunos millones de dólares para mejorar los puntos de captación de agua, así como el tratamiento y el mantenimiento de pozos. Esto dicen algunos candidatos que están siendo postulados para la alcaldía de Babahoyo. Aquí vemos al señor Johnny Terán. ¿Quién dice esto que acabo de leer? Hay algunos candidatos aquí, de Avanza, Social Cristianos, Partido Socialista, Suma, País, Movimiento Renovador, y así estamos en el tiempo de campaña electoral. A ver, Diego, si nos vamos con corte. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo.

Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Bien, amigos y amigas, regresamos nuevamente en el programa Memoria Viva y quiero decirles que hay buenas noticias para el país. Esto estimula a todos y nos da esa fuerza para seguir pensando en la esperanza de un nuevo Ecuador, una América Latina y un mundo mejor. El periódico El Ciudadano nos trae este titular y dice así: el mundo empieza a hablar del milagro ecuatoriano. La estabilidad económica y el desarrollo marcan la gestión del gobierno en estos primeros 7 años. El éxito del país ahora es conocido como el milagro ecuatoriano, pues las acciones económicas emprendidas por el régimen han ido contracorriente. Mientras varios países fueron golpeados por la crisis, Ecuador ha salido airoso por su política económica con rostro humano. La Organización de las Naciones Unidas reconoció en el 2013 que Ecuador es una de las 3 naciones del mundo que más redujo la desigualdad social. Esta medición la realizó justamente durante el periodo de gobierno del presidente Correa. La pobreza se redujo en 14 puntos porcentuales en estos 7 años. En el 2006 llegaba a 37%, pero 7 años después está en el 23,7%. Esta reducción es aún más significativa en el sector rural, pasando del 60% al 40%. Lo que demuestra que los más pobres y necesitados han sido los beneficiados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador creció en un 3,8% en el 2013, los ingresos tributarios aumentaron en el 13% sin que se hayan creado nuevos impuestos. Los ingresos no petroleros crecieron el 16,1%. En verdad, en países justos y equitativos y que tienen la cultura del pago de impuestos, no se necesita incrementar los impuestos, sino cobrarlos bien. Esa es la gran verdad. Ya, pongamos música.

Bueno, pues nosotros en la Asociación de Mujeres estamos luchando, formando microempresa para darles trabajo a nuestras compañeras, ya que son mujeres, madres de familias solas, que están sacando adelante a sus hijos, estudiándoles de esa manera. Pues entonces es un poco complicado para nosotros como mujeres poder sacar unos préstamos, hacer las cosas. Nos ha sido muy duro, pero estamos luchando y con las ganas de salir adelante. Formamos una microempresa de costura, estamos dándoles capacitaciones para nuestras señoras, para que se puedan ir formando y formando a sus hijos e hijas. Igual tenemos una panadería en la cual estamos uniéndonos, y yo como parte de directiva, presidenta de una caja de ahorro y crédito también que formamos las mujeres. Entonces estamos luchando para ver si sacamos adelante todo lo que nos hemos propuesto. Les he dicho a mis compañeras, voy a estar hasta el final, hasta cuando ustedes digan, bueno, ya, hasta aquí llegó, porque mi periodo está por terminarse. Tengo la esperanza de poder luchar más todavía, porque hay mucho más que dar para la Cuéntanos gente. Cuéntanos un poquito, compañera Marta, de la caja que tienen, La caja de ahorro y crédito. De ahorro y crédito. Y antes que me olvide, de aquí le mandamos un saludo muy especial a Magdalena, y que se mejore. Ella no vino acá porque está un poquito delicada de salud. Pero bueno, ¿para qué le sirve a ustedes la caja de ahorros? ¿Cómo se benefician de ellos? Bueno, nos benefician mucho, porque nosotros sacar un crédito de 50, de 100, de $200 en un banco casi es imposible, porque en primer lugar el papeleo que nos piden es imposible para adquirir una persona pobre, nos piden tantas referencias, tantas cosas, entonces no podemos. En cambio, en las cajas de ahorro y crédito es un préstamo que se les da a las compañeras, a todas las socias. Se les da con muy pocos recursos que nosotros hemos adquirido de nuestros bolsillos. Vamos ahorrando cada mes $20. Y de eso mismo se les da un préstamo para cuando necesitan para los uniformes, cuando necesitan por una enfermedad de los hijos. Entonces, nos ayuda muchísimo. Las compañeras, pues, ellas vienen, se acercan donde mí. Soy la que está al frente de la caja, pero no tomo decisión sola, tomo en conjunto de mis compañeras. Y digo, qué bueno, ayudemos. Eso demuestra la unidad y el respeto que hay por las compañeras. Así es. Ustedes son bastantes mujeres que trabajan antes en la agricultura, ¿no? Entiendo que hoy siguen haciéndolo, ¿no? Y siempre yo he dicho, ustedes son un modelo de desarrollo para el país. Hay mujeres de todas las provincias, entiendo, ¿no? Sí. Digamos que usted, doña Marta, es una afro ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. Y que está al mando de la caja de ahorro, ¿no? Así es. Así es. Mire que no es fácil, porque no es fácil. Muchas veces el hecho de que yo sea una persona, una afroecuatoriana mismo, me hace un poquito más complicado, porque tienen siempre la visión de que será buena, no será buena. Entonces, pero gracias a Dios han confiado muchísimo mis compañeras, y les agradezco, porque pienso luchar hasta el final, como digo, y ser honesta, trabajar para ellas, no pensar en mi bienestar. Siempre ¿podemos hablar del número de compañeras que... Bueno, tengo 73. Que constituyen la organización, ¿no? Pero bueno, son más de 73, bueno, ¿no? Nosotros como asociación somos 1.800, pero ahorita con la caja estamos 73 socias. 73 asociadas, ¿no? Asociadas en la caja. Que contribuyen a la caja de ahorros. Exacto. Y también se benefician. Así es. Dígame, doña Marta, ¿también hacen préstamos a la gente que no es socia? ¿O es solo para los asociados? No, porque lo que pasa es que nosotros somos regularizadas por el medio del Consejo Provincial y estamos en la legalización de las cajas por medio de la Superintendencia de Cooperativas. Entonces, Superintendencia de Cooperativas nos han dicho que no podemos hacerlo para los que son de afuera, porque sería como tipo chulquería, entonces nosotros no podemos hacerlo eso. Pero para las socias sí, encantados. Y si hay personas que quieren asociarse a nuestra caja, pues estamos con los brazos abiertos para recibirles y podernos ayudar. Cuéntele a los oyentes, compañera Marta, yo le digo compañera porque yo me identifico con la clase de los trabajadores, yo también mis padres son campesinos, pero esto no va al caso y conozco algo de la agricultura del campo que es tan bello. Cuéntenos de las otras microempresas que ustedes están emprendiendo, como es la panadería y algo más, me contaba Magdalena, ¿no? A quien le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. ¿Qué es lo que están haciendo más? Bueno, ustedes no paran, son como las abejas, ¿no? Eso, más o menos así. Bueno, se agrupó un grupo y dijo, bueno, a nosotros nos gusta panadería y les hemos capacitado y estamos sacándoles adelante. Y compramos, como asociación, compramos la panadería. Y bueno, ahorita estamos ya produciendo el pan, un rico pan, por cierto, que les felicito a mis compañeras. Y les doy el empuje para que sigan adelante. El pan es para la venta, para la venta. El consumo de la asociación. Para el consumo de la asociación y de todo el barrio. De todo el barrio. Bueno, ustedes son bastante conocidas allá, tienen una trayectoria enorme y yo entiendo que les va muy bien. Y desde aquí les animamos para que compren el pan hecho con la fuerza, con el cariño de las compañeras de la asociación. Así es. Bueno, ¿qué más están haciendo? Estamos haciendo la microempresa de costura, estamos igual en capacitación, estamos comenzando con las capacitaciones, ya compramos las máquinas. ¿Tienen ya? Ya tenemos para las montar máquinas, el taller, ¿no? Ya de costura. Estamos con el taller ya dando inicios desde la semana que pasó. Entonces, bueno, espero que nos vaya bien y tener la oportunidad de trabajar y que trabajen mis compañeras mucho más. Entiendo que ustedes también van a gestionar para que el Estado les dé las, como es, por ejemplo, la confección de los uniformes. Así y es. Otras cosas, ¿no? Por ahí ustedes pueden ir a pedirle al Estado que les dé la oportunidad de trabajar, ¿no? Así es. Esa es nuestra meta. Veamos si es que podemos hacerlo. Pues como digo, estamos dispuestas a trabajar. Somos mujeres que sabemos trabajar mucho. Sí, sí. Mis compañeras están algunas están criando pollos, están criando cuyes, también tienen de esa manera para poder solventar a nuestras familias. Entonces, lo que les pido a los oyentes que si nos escuchan, que por favor nos hagan algún pedido. Nosotros, yo les voy a dar el número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y estaremos encantados de poder ayudar a todos. Vamos a hablar un poquito con doña Marta Toro, quien está aquí, también es una asociada y yo la conozco desde muchos años atrás. Bueno, pues doña Marta Toro, cuéntenos cómo está esa agricultura allá, ¿no? Y mándeles un cariño, un abrazo a las compañeras que le están oyendo. A todas las compañeras, un saludo, buenas noches y con mucho cariño. Bueno, como se ve en la agricultura, por ahí se siembra de todo lo que uno se necesita. Entre maíz, papas, mejocabas, todo eso se hace. De mi parte, también trabajo afuera. También criamos chanchos. Chanchos. Cuyes. Gallinas. Eso es lo que uno se hace ya. Eso es para el consumo, para la venta. Eso, ¿no? Como se... Así como se consume, también se vende. Se vende porque también, ahí se saca vuelta para comprar otras cosas que se necesitan. Y robustecer también la caja de ahorros y claro, todo eso. Contribuir al hogar, ¿no? Se ayuda en el hogar con todo eso, se ahorra la caja de ahorro y crédito, porque si no, ¿de dónde va a salir? Claro, exacto. Ahí yo, de mi parte, estoy muy contenta con la caja de ahorros. Porque en verdad, como dijo acá la compañera, en un banco no nos dan tan fácilmente los préstamos. Y para hacer un préstamo de poquito, peor no nos dan. ¿Con cuánto de capital comenzó la cajita? Nosotros comenzamos con 935. Claro. $935. Sí. No les voy a preguntar cuánto tienen, pero nos van a faltar. Es un esfuerzo de, claro, de las mujeres, ¿no? Ese es un esfuerzo de cada una de las compañeras, que a veces dejando de cualquier otra necesidad tenemos que ahorrar. Así es. Porque esa es una obligación, que a eso quedamos entre todos, que tenemos que hacer un ahorro de unos 20 mensual. Y lo hacen con cariño, con alegría. Con alegría, con cariño. Y con confianza, ¿no? Claro, porque la compañera, para que se pueda decir, es una buena compañera, bien seria, que yo de mi parte confío ciegamente en la compañera. No puedo hablar mal de la señora. Y ya, pues para cualquier necesidad, los ahorros están para el rato de un apuro, se va y se saca. O un buen préstamo que ya nos den de lo que necesitemos. Solo tenemos que tener ahí a los garantes, que somos entre compañeras mismo. Oiga, qué maravilla todo esto que ustedes están haciendo, ¿no? ¿Cómo están el proceso electoral? ¿Cuándo se va a dar el proceso electoral de la cooperativa Los Pinos? El 23 de marzo. ¿Y ustedes van a terciar en las elecciones, doña Marta Toro? Yo de mi parte le seguimos eligiendo a la misma señora, a la compañera. Yo de mi parte confío ciegamente en la compañera. Sí, diga el nombre de la compañera. De la compañera Marta Valencia. Ya. Que siga siendo la compañera Marta Valencia. Exactamente. Que es una excelente persona. Como persona, como compañera y como presidenta de la caja. Se ha ganado todo el cariño. Se ha ganado todo el cariño, la confianza de todos los compañeros. Ajá. Y Magdalena, ¿qué es lo que va a hacer ella? Ella, si es que ojalá quiera seguir, pues ahí en el nuevo puesto también para elegirle ella misma. Claro, ¿no? Ajá. Ella sería para la presidencia posiblemente, ¿no? Presidencia, en lo que ella quiera quedar, sí. Claro, porque es una mujer muy trabajadora, luchadora y todo eso. Sí. Bueno, aquí ustedes pueden escuchar las voces que están fuera del micrófono. Aquí estamos con 6, 7 compañeras, 6 compañeras, un varón aquí y 2 niños aquí también, imagínense, de Cutulagua vienen acá, sí, a la radio, vienen al programa. Y esto es para nosotros muy alentador, de veras, ¿no? Compañera, es lejos, Cutulagua, y bien lejos, y yo bien. Les agradezco bastante por venir acá. Quiero seguir conversando un poquito con doña Marta Valencia, por favor. Bueno, doña Marta, vea, mire, vea la confianza de todos los compañeros, ¿no? Sabemos que están sintonizándonos allá. ¿Y qué más está haciendo? Sé que está de candidata. A ver, cuéntenos un poco. Bueno, estoy con el partido político del SUMA. Ya. Entonces, es para la junta parroquial Para la junta parroquial. Para la junta parroquial. ¿En qué casillero está usted? Vocal principal. Ah, vocal principal. Uh-huh. Vea, qué buena cosa, ¿no? Esperamos. ¿Cómo se siente? A ver, ¿cómo se siente? Bueno, bastante contenta con la confianza de mis compañeras, porque fueron ellas las que me pidieron que ingrese a ese partido político para ver si desde ahí puedo trabajar también de la misma manera que estoy haciendo como la asociación. Y eso es lo que espero. Espero llegar al puesto y poder demostrar trabajo. No ofrezco nada más porque no tengo, soy pobre, pero sí sé trabajar y sé luchar para la gente. Como le digo, me gusta trabajar para todos, no solamente para mí. El beneficio. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Pues bueno, hasta ahorita tengo una muy buena respuesta. Espero que el rato del voto siga siendo así. Que le den el voto, ¿no? Así es. Haga un llamado a toda la gente de allá, de Cutulagua, para que confíen en usted y le den ese voto que es necesario. A ver, ¿necesario por qué? Usted es una afroecuatoriana. Así es. Entonces necesitamos que los afroecuatorianos sean también incluidos en la sociedad. Así. El sábado pasado aquí estuvimos con Azone, uh-huh, con el presidente de Azone y otros compañeros afroecuatorianos. Uh-huh. Y estábamos conversando de las cosas maravillosas que se puede hacer. Rechazamos desde aquí nosotros el estigma que hay en contra de los afroecuatorianos, y nosotros desde aquí les damos la categoría de seres muy inteligentes y muy trabajadores. Así es. Bueno, eso sí, pues Hipólito, como le digo, muchas gracias por darme esta oportunidad, y a la gente, que no le voy a defraudar, que voy a trabajar para la gente, que vamos a luchar juntos, que conmigo no va a haber racismo, porque eso es lo que menos me gusta. Conmigo hay compañerismo, eso es lo que les ofrezco, trabajar juntos, darnos la mano limpiamente, sin pensar, como le digo, en una sola persona, sino en todo, en el beneficio para Cutulagua. Sacaremos adelante, lucharemos con fuerza para salir adelante, porque el barrio necesita muchas cosas. La parroquia Cutulagua está escasa de muchas cosas. Nosotros allá no tenemos alcantarillado, no tenemos unas buenas vías. ¿Qué es lo que más necesitamos? Agua, la luz mismo, todo eso nos hace mucha falta por ese sector. Nosotros hemos sido abandonados en Cutulagua. Los otros gobiernos solamente han visto para ellos, el beneficio para ellos. El presidente de la Junta está para la reelección nuevamente, pero les ¿cómo digo se llama el presidente de la Junta, perdona? Hidalgo se llama. Sí, señor. Roberto Hidalgo se llama. Entonces, pero que vean bien, porque el compañero no ha trabajado para nosotros. Nosotros como asociación algunas veces hemos tenido que ir a los carnavales, nos han invitado a los carnavales y después nos dicen, no les conozco. Nosotros quisimos tener una capacitación de ecoturismo y él les mandaron que tenía que mandar una firma. Uh-huh. Y dijo que él no nos conocía, las asociaciones de nosotros. Qué pena, ¿no? Qué pena. Pero ahora sí los va a reconocer cuando uh-huh. tal vez quiera, porque necesita el voto. Así ay, dice. Claro. Claro. ¿Qué número es? ¿Qué lista es la de usted? La lista 2361 es la lista de suma. De suma, ya. Sí, esa es la lista ya, que estoy. Sí. Entonces, bueno, yo les pido a todos los de Cutulagua que confíen en mí, que sigan confiando como lo han hecho hasta ahora y que sigamos adelante. En este caso, digamos que no es tanto la lista a quien representa usted, sino el trabajo honesto y decidido que quiere hacer por sus coterráneos que viven allá, porque hay muchas necesidades en Cutulagua. Yo las he visto allá y qué mejor desde aquí, desde el programa, nosotros le deseamos de todo corazón que triunfe, que y cuando triunfe haga las cosas bien, como lo está haciendo con la caja de ahorros de Cutulagua. ¿Qué más puede decirle a las compañeras? Ya se nos acabó el tiempo, mándales un saludo de aquí y pídales el apoyo. Bueno, pues yo les saludo a todos los de Cutulagua, principalmente a mi compañera presidenta de la asociación, a Susmuicalpi, la señora Magdalena Salazar, que tenga la certeza que ahora será reelegida como presidenta de la asociación nuevamente y yo estaré al lado de ella. Como presidenta de la Caja de Ahorro y Crédito y como vicepresidenta que fui, pues estaré al lado de ella y al lado de todos los compañeros. Así muchas gracias. Es. Qué bien, aquí vemos que las demás no quieren hablar, aquí vemos a la señora con el niño, al señor también aquí. Y bueno, nosotros desde aquí les enviamos un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros, porque también hay hombres, ¿no? Pero son pocos, ¿no? Sí. Cuéntenos algo de la relación. Todavía tenemos unos 2 minutos entre las mujeres y los hombres allá. Bueno, para mí pues ha sido un poquito difícil al comienzo por los hombres, porque decían una presidenta mujer y en una caja, no creo que va a poder defenderse, pero ahora les agradezco. Justo hoy tuve una reunión con el Consejo Provincial y estaban mis compañeros varones y me agradecieron y salieron muy contentos del informe económico que dimos. Y bueno, yo les agradezco por tener esa confianza en mí, aunque al comienzo fue un poquito complicado, querían que un hombre sea el cabeza de la caja de ahorro. Bueno, esperemos, se nos acabó el tiempo y